que si dices que me quieres, yo también te he de querer. Si alguna vez tú me dejas en la vida, no sé qué haría si me dejas a mí, porque tal vez yo sin ti no viviría y moriría si me dejas de amar. Porque se ve